Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, todo muy bien. Gracias Bueno. por poner en el aire el trabajo nuestro. Por favor, gracias por hoy no tener que estar acompañando en la audiencia ahí, pero estar sumándote a este momento en la radio. Bueno, ¿cómo es el trabajo que se hace desde tu particularidad, pero bueno, el equipo que va acompañando a testigues que son parte de estos juicios de lesa humanidad? Bien, mira, en este, vos recién justo estaban hablando del juicio Orue, que se está haciendo la inspección ocular hoy, se va a hacer hoy, y el juicio de UNI60. Somos tres equipos los que intervenimos. Yo soy parte de uno de los equipos, que es de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y es un equipo que tiene varios años, que fue cambiando, digamos, durante los años las funciones. Antes no estaba tan especificado, digamos, este acompañamiento, pero bueno, hace varios años que lo venimos haciendo y acompañamos a víctimas y familiares del terrorismo de Estado. Particularmente nuestro equipo acompaña en instancias judiciales, pero no solamente en esos casos, sino también en otras instancias. Como puede ser, por ejemplo, una búsqueda de identidad o personas que se presentan espontáneamente en la subsecretaría, también hacemos otros acompañamientos. Pero bueno, nuestro mayor trabajo es en los juicios a requerimiento de los tribunales. Digamos, es el tribunal el que decide si la persona necesita o no un acompañamiento psicológico, está siempre pautado, digamos, ¿cómo es la dinámica de trabajo en ese sentido? No, mira, en general los tribunales, por lo menos acá en La Plata, que es el distrito nuestro y donde mayor trabajo tenemos, también la subsecretaría tiene personas que trabajan en otros juicios en la provincia y nosotras también viajamos, pero en general la dinámica es que ya los equipos son conocidos, y se entiende como una parte necesaria también antes de los equipos. Por ejemplo, el primer contacto de las personas era con la Policía Federal, que le iban a llevar una cédula de notificación. Así que eso, por suerte, cambió bastante y ha pedido, digamos, y pensado mucho por los organismos de derechos humanos de hace muchos años, pensando, digamos, este tipo de acompañamientos también. Los tribunales lo incorporaron como parte del juicio, entonces generalmente antes de que empiece el juicio ya se notifica a los equipos para que sean parte, se nos dan un listado de personas que van a testimoniar en ese juicio y ahí empieza nuestro trabajo. Es un trabajo que, digamos, en otro momento había personas que, otros equipos que notificaban y nada, nuestro trabajo empieza por buscar a las personas, prácticamente. Depende de los juicios, hay personas que ya vienen conectadas por el juicio, porque como ustedes saben, los juicios, por ahí la instrucción del juicio empezó hace muchos años, entonces hay personas que son querellantes, incluso en los juicios, entonces o militan en algún organismo de derechos humanos, entonces están en contacto o están en contacto con nosotras, también con nuestro equipo, pero hay otras personas que por ahí no, ni siquiera sabían que existía ese juicio, no habían sido llamados antes a declarar, así que el primer contacto siempre es con nosotras. Digo nosotras porque somos un equipo de donde, en mi caso, somos todas mujeres. Y todos los juicios se encaran de manera colectiva, digo, hay un equipo, no es un trabajo individual el que se lleva adelante. Pienso también en la complejidad que puede tener eso, el Sí. acompañamiento psicológico en este tipo de situaciones. Sí, es un trabajo colectivo. Nosotras intentamos desde nuestro equipo siempre que se pueda trabajar en dupla, porque la escucha es diferente, porque aporta mucho al trabajo en dupla. Lo trabajamos después en equipo también, y los otros equipos también trabajan siempre que se pueda, siempre que se pueda, digo, porque bueno, a veces no, las condiciones, digamos, no lo permiten, pero siempre que se pueda trabajamos de esa forma. Y acompañamos antes de la declaración. Te hablo específicamente del trabajo en los juicios, por ahí, que es, como decía antes, lo que más trabajamos, antes, durante y después, porque bueno, nuestro llamado también sabemos que despierta mucha ansiedad, como te decía, hay personas que lo esperan ya, ¿no? Porque por ahí están conectadas con los juicios, porque lo han venido siguiendo, y hay otras personas que no saben ni siquiera que hay un juicio por lo que les pasó. Entonces, bueno, ese primer llamado despierta mucha ansiedad. También muchas veces los hace conectarse con eso que pasó y que lo tenían un poco ahí como olvidado. Entonces, bueno, somos muy, muy cuidadosas, trabajamos mucho en eso para que la persona llegue lo mejor posible, digamos, a ese momento de declarar. Y también, si no va a declarar, porque también nuestra función, digamos, es, además de acompañar, es evaluar la posibilidad de que esa persona se presente ante un tribunal a dar testimonio. En estos últimos juicios, y bueno, porque se están juzgando hechos que sucedieron hace más de 40 años, hay personas que ya son de edad avanzada, aunque no es una de las únicas causas por las que las personas no pueden dar testimonio en los juicios. Hay personas, digamos, que evaluamos que volver a hablar sobre eso, volver a exponer eso que les pasó, puede ser contraproducente, y entonces también, por supuesto, eso siempre en conjunto y hablándolo con los y las testigos, evaluamos que no están en condiciones de prestar testimonio. Muchas veces el trabajo nos lleva un montón de tiempo, porque las personas sí quieren, pero bueno, por ahí no es el momento, tal vez están atravesando otras situaciones muy, muy importantes en su vida, como algún duelo, alguna enfermedad. Entonces, bueno, también acompañamos esos procesos para que puedan, aunque pase un tiempo, prestar testimonio. Bueno, después, por supuesto, en el momento del testimonio estamos acompañando a la persona, al grupo familiar, porque también nos parece, digamos, que esto es un acompañamiento que a veces no es solamente la persona que va a dar testimonio, sino moviliza a toda la familia. Y también después, ¿no? Seguimos siempre en contacto, porque, bueno, también tiene consecuencias. La idea de la intervención del equipo también es poder que puedan trabajar el testimonio, digamos, lo que tienen para decir, lo que quieren decir, lo que pueden decir, cómo querrían decirlo. Siempre también apostando a lo reparatorio, ¿no? Para esa persona, lo que es tan particular y tan singular en cada persona. Bueno, que puedan también contar algo de la historia, de lo que les ha pasado, que a veces, pensando, digamos, en los requerimientos judiciales, muchas veces las personas no lo tienen en cuenta eso, ¿no? Cómo fue su historia familiar. Si bien las querellas, la fiscalía que intervienen también siempre tienen presente eso, por supuesto, y lo preguntan, nosotros tratamos de anticiparlo en lo posible para que puedan intentar elaborar algo de eso, ¿no? Ay, me nombrabas, ¿no? Que muchas veces son familiares de víctimas del genocidio de la última dictadura cívico-militar eclesiástica las que participan, sí, en el juicio. ¿Cómo es, digamos, el acompañamiento en ese sentido? También por lo que afecta, ¿no?, a la familia, son, podemos considerar como víctimas directas del genocidio a los familiares que participan en el juicio. Sí, totalmente, totalmente. Por lo menos para digamos, bueno, la justicia evalúa de otras formas, digamos, tienen otras. Pero para nosotras sí, y por eso, digamos, trabajamos también de esa forma. No sé, hemos hecho acompañamientos donde declaraba, no sé, el padre, y hemos acompañado a los hijos, y, ¿no? Digamos, nuestro acompañamiento implica un estar al lado, estar el tiempo este que te digo, antes, durante y después. Lo que nosotras no hacemos, porque no está entre nuestras incumbencias y entre nuestras funciones, y porque, nada, el equipo, digamos, no tampoco podríamos, por la cantidad de personas que somos, no hacemos terapias. Pero sí, si evaluamos que es necesario, ayudamos a encontrar una derivación, buscamos espacios seguros también para esas personas. Pero sí, totalmente, consideramos que las familias también han sido víctimas. Bueno, hay familias que se han desmembrado, que han tenido que modificar su estructura familiar, ni hablar de las que se han exiliado o se han exiliado de forma separada, ¿no? Entonces, claramente eso tiene consecuencias que se ven hasta el día de hoy. De los últimos tiempos, ¿no? En el trabajo particular, ¿cuáles han sido los acompañamientos más complejos para llevar adelante? Bueno, un montón, un montón, pero para ahora pensándolo, digamos, en estos últimos años, la pandemia, como para muchas profesiones, fue un gran desafío. Para nosotras empezó un juicio muy grande y que empezó de forma virtual, que fue el juicio de Banfield, Quilmes y El Infierno. Si bien nosotras veníamos haciendo acompañamientos a distancia, porque bueno, esto que te decía, hay personas que viven en el exterior, eran casos muy puntuales, digamos, que de personas que tenían que declarar en los juicios y que acompañábamos, u otros casos también, pero cosas muy puntuales. Este juicio se hizo desde el inicio, digamos, de forma virtual, todo virtual. Entonces fue un gran desafío como repensar también nuestro dispositivo, bueno, cómo acompañar en eso desde nuestras casas, bueno, lo que le pasó a muchas profesiones, pero fue un gran desafío pensar un juicio, además de esa, con esa cantidad de testigos y de víctimas, de esa forma, así que eso fue, como en general, digamos, te digo, fue difícil. Y después particularmente de ese juicio hemos acompañado a muchas familias enteras, digamos, que han sido... víctimas y han sido caso particular también, ¿no? Mucho arrasamiento, digamos, de esto, de familias enteras. Y de ese juicio también me parece que es importante mencionar que también acompañamos un grupo de mujeres trans y travestis que declararon por primera vez en un juicio de lesa humanidad. Por primera vez también en ese juicio una querellante, que fue Valeria del Mar Ramírez, una mujer trans. Y bueno, esto fue también como un acompañamiento, no sé si en los términos de difícil, fueron acompañamientos muy muy hermosos de hacer, pero digamos esto de haber sido invisibilizadas durante tantos años, en los juicios, y bueno, como ver esos relatos, ayudar a que puedan construir esos relatos por primera vez, que sean escuchadas, que sean tenidas como víctimas, digamos, para ellas fue muy fuerte, fue muy importante. Así que para nosotras también fue un gran desafío y hemos trabajado mucho en eso y seguimos trabajando también, Lorena, con ese grupo. Te agradecemos muchísimo, sí, la comunicación, el hecho de eso, ¿no? De hoy podías estar haciendo, hoy no tocaba estar acompañando porque no había audiencia, pero poder compartir también cuál es el laburo, que tal vez no es el invisibilizado, o por lo menos el que no se ve para afuera a la hora de pensar los juicios, pero es fundamental para esto, ¿no? Para poder acompañar, para poder sostener a las personas que están siendo testigos, querellantes, fundamental, digo, este uh-huh. caso particular, ¿no? De las compañeras trans que por primera vez tenían voz en un juicio de lesa humanidad. Poder hacer posible también ese sostenimiento, nada, fundamental, ese trabajo que tal vez no queda tan visible. Te agradecemos muchísimo. Sí, gracias a ustedes también por contar nuestro trabajo, porque es verdad que muchas veces no se ve y no importa, digamos, eso, digamos, no es nuestra función, pero yo considero, o sea, nos gusta mucho el trabajo que hacemos, lo hacemos con mucho compromiso también, y también está bueno que se sepa que existen estos equipos, que acompañamos y que no es solamente en instancias judiciales, sino que también estamos ahí, digamos, porque también trabajamos en situaciones que se presentan a demanda o u otras situaciones, y nada, estamos ahí para quien quiera consultarnos algo. Muchas gracias, Lorena. Así que gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, chau, hasta luego.